Todo cuanto existe en los cielos y en la tierra glorifica a Alá, el soberano absoluto, el puro, de lo que falsamente le atribuyen los idólatras, el poderoso, el sabio. Él es quien envió a los árabes y letrados que no habían recibido revelaciones sagradas, un mensajero de entre ellos, Muhammad, para que les recitara sus aleyas, los purificara y les enseñara el libro del Corán y la sabiduría que contienen sus preceptos, pues antes se hallaban en un claro extravío. Y también lo envió a otros pueblos y generaciones que aún no han llegado. Y Él es el poderoso, el sabio. Ese es el favor de Alá que concede a quien desea, y Alá es dueño del favor inmenso. Aquellos a quienes se les confió la Torá y no la pusieron en práctica, se asemejan a un asno que lleva una pesada carga de libros de los cuales no puede beneficiarse. Qué pésimo es el ejemplo de quienes negaron la revelación de Alá, y Alá no guía a los injustos. Diles a los judíos, oh Muhammad, oh judíos, si de verdad sois el único pueblo amado por Alá y los únicos que siguen el camino recto, como alegáis, desead la muerte si sois veraces para recibir su recompensa en la otra vida. Pero no la desearán jamás debido a las malas acciones que han cometido, y Alá conoce bien a los injustos. Diles, oh Muhammad, la muerte de la que huís os alcanzará sin duda alguna. Después seréis devueltos al conocedor absoluto del Gaib y de lo manifiesto, y os informará de lo que hicisteis. Oh creyentes, cuando se efectúe la llamada del rezo en congregación del viernes, Salatul Jumu'ah, apresuraos a glorificar a Alá y dejad vuestros negocios. Esto es mejor para vosotros, si supierais. Y cuando el rezo haya terminado, podéis dispersaros por la tierra para buscar el favor de Alá y glorificadlo mucho para que podáis prosperar y triunfar en esta vida y en la otra. Mas cuando ven algún negocio o alguna distracción de esta vida, se apresuran hacia ellos y te dejan solo y de pie mientras los exhortas, oh Muhammad. Diles, lo que Alá tiene reservado a quienes crean y actúen rectamente es mejor que cualquier distracción o negocio. Y Alá es el mejor concediendo sustento.